Una película de terror, no, es el capitalismo. Bienvenidos y bienvenidas a La Caverna, un programa de Radio Almaina, emitiendo desde el 107.1 de vuestro dial. Os dejamos a continuación con una canción de los Dead Boys, Sonic Reducer. Pasado jueves, día 5 de marzo, la policía autonómica vasca asesinó a Íñigo Cabacas. Le reventó el cráneo con una pelota de goma. Para el consejero de Interior del gobierno vasco, se ha podido incurrir en una negligencia. Lo que para ellos es una negligencia no es más que otro asesinato de las fuerzas de seguridad del Estado. Un muerto. Lo llevaban buscando desde la huelga general. Una nueva muestra de la brutalidad policial en el reino de la impunidad. La consigna está clara. Caña a todo lo que se mueva, palos para todas. Quieren amedrentar toda protesta, pero cuando no dejan un resquicio a la protesta, vendrá la rebelión. Para ellos es una posible negligencia, más tarde será un desgraciado accidente. Siempre es un accidente cuando los muertos los ponemos nosotros. Recuerdo hace muchos años en una manifestación, una señora ya curtida en los años del franquismo decía: «A ver cuándo somos nosotros los que provocamos un accidente». A continuación, nos dejamos con una entrevista a Xiorxa Ruiz. Es una de las tantas personas que el pasado jueves sufrió en sus carnes la dura carga de la Ertzaintza en los alrededores de la rico taberna de Indautxu, la carga policial que causó la muerte de Íñigo Cabacas. Xiorxa nos cuenta su relato, cómo sucedió todo y cuál fue la actitud de la Ertzaintza desde el primer momento de su intervención, extraído de Infosapi y Ratia. Seguimos adelante y ahora vamos a hablar con una testigo que presenció la carga de la Ertzaintza que se encontraba en los alrededores de la Herriko Taberna de Indautxu y con la que vamos a hablar para, bueno, contrastar, poner en contraste la foto que pone por un lado la versión oficial, la versión de los mandos de la Ertzaintza y por otro lado la versión de casi todo el mundo que estaba, bueno, pues ese jueves por la noche en los alrededores de Indautxu. Está con nosotros Ziorza. Bueno, Ziorza. Bueno, comentaba ahora, el pasado jueves estabas en la calle María Díaz de Haro, bueno, o por lo menos en los alrededores, cuando o antes de que sucediese la carga. ¿Cómo recuerdas el momento de la carga o de la erupción de la Ertzaintza? Bueno, pues sí, exactamente. Nosotros estábamos al lado de la Rico, en el siguiente bar. Tengo que puntualizar que ahí había una barra exterior, que tenía una pequeña carpa cubriendo la barra, y nosotros estábamos ahí pidiendo un pote, y de repente, pues bueno, miré hacia la carretera y vi cómo se acercaban un montón de furgonetas y cómo salían rápidamente un montón de ertzainas dentro de ellas, y bueno, y enseguida ya la gente empezó a silbar, a decirles que se fuesen de ahí, que no pasaba nada, que estaba todo tranquilo. Y nada, y seguidamente empezaron a echarnos pelotas. Yo me agaché, me escondí un poco detrás de esta barra que comento, y bueno, y delante mío había unos chavales con las manos arriba y pidiendo tranquilidad y paz y gritándoles que se tranquilizasen, que no pasaba nada. Una y otra vez gritando, las hay, las hay, las hay. Y de repente es cuando el chaval que tenía delante cayó, y cayó al suelo, y bueno, a partir de ahí y toda la gente que tenía alrededor se echó las manos a la cabeza, empezó a pedir socorro y a pedir ayuda, y es cuando, bueno, a todos los que teníamos alrededor, entonces yo me acerqué, vi el panorama. Levanté las manos y sin pensármelo me dirigí hacia ellos, hacia las furgonas, hacia la carretera, pidiendo una ambulancia, gritando una ambulancia, por favor, ¿quién es el mando? ¿Quién es el mando? Yo solo gritaba, ¿quién es el mando? Se me acercó uno de ellos, no sé si era el mando o no era el mando, me dijo que a ver qué pasaba. Le dije que habían herido muy gravemente a un chico ahí, que estaba muy grave, que estaba sangrando de la cabeza. Por favor, que llamasen a una ambulancia, que todo, bueno, gritando. Este me dijo que ¿dónde? Le dije, está claro, ¿dónde está ese grupo de gente asistiendo al chaval? Y bueno, le señalé dónde era, y seguido de una manera muy violenta con las porras empezaron a separar a toda la gente que estaba asistiendo a este chaval Año, y yo seguí con el teléfono llamando a la ambulancia al lado de las furgonas que estaban en la carretera, hasta que, bueno, se me acercó uno y me empezó ahí de una manera muy provocativa a decir que a ver si yo era la novia perdida, a ver qué andaba ahí, qué tal, qué cual. Me echó a porrazos, y bueno, y sí quiero puntualizar que a partir de ahí la obsesión, el objetivo único de estos era que nadie mirase hacia donde estaba Íñigo, que nadie pudiese ver al chaval herido. Y bueno, y deciros que este es mi testimonio, y que si para algo hace falta, que vosotros tenéis mi teléfono, y que bueno, pues que para lo que sea. Me imagino que también te habrás puesto cierto en contacto con la familia también para el testimonio, para decirles que tú también tienes esa información, etcétera. Sí, estamos en contacto. Por lo tanto, bueno, luego también ahí hay una cuestión, que entre los argumentos que ponen encima de la mesa desde la Ertzaintza dicen que nada más llegar ellos, que llegaron supuestamente porque había una pelea, porque había alguien herido. También es raro que no pudiese una ambulancia si eso es así, que se les empezó a increpar con botellazos y etcétera. No sé si, ¿Cómo lo viste tú? ¿Se empezaron a cargar directamente o qué es lo que...? Exactamente. Mira, había un ambiente fenomenal. Estaba, bueno, impresionante. Yo tengo que puntualizar que cuando llegamos al lugar, ya en el cruce entre las dos calles, había una furgona parada, pues bueno, a nosotros nos sorprendió, ¿no? Pues bueno, pues vale, decían que era un partido de alto riesgo, tal cual. Pero una furgona ya estaba ahí, media hora antes, una hora antes, yo no sé. Yo cuando llegué o cuando llegamos con la cuadrilla no vimos nada. Lo único que vimos era buen ambiente y la gente tranquila. De repente aparecieron las furgonas estas, empezaron a bajar, empezaron a venir hacia nosotros y en cuestión de segundos empezaron a cargar. Sí es verdad que se escucharon, pues eso, ¿no?, de gritos de tranquilidad, que no pasa nada, pero nada, no, empezaron a cargar nada más bajar. O sea que antes de que ocurriese la carga, antes de que llegasen estas furgonas, también había presencia policial, ¿no?, en los alrededores, sí, por lo que cuentas. Sí, estaban ahí quietos y, bueno, es que fue, bueno, de verdad, es que no entendemos nada. Me imagino que sería duro también, después de ver lo que le había ocurrido a Íñigo, ir a pedir socorro, ¿no?, y porque eso lo contó más de un testigo, ¿no?, ir a pedir ayuda y en vez de recibir ayuda, recibir directamente, o sea, recibir eso porrazo limpio, ¿no?, por la policía. Exactamente, yo la verdad es que no sé cómo me atreví, fue muy duro, pero bueno, al acercarme, ahí pues, no sé, los nervios tal, pierdes el miedo, te tratan como te tratan, te reciben con un porrazo, le estás pidiendo la ambulancia, por favor, asistencia, que bueno, que viesen lo que habían hecho y nada, y muy bueno, y ya bueno, los comentarios que te he contado, ¿no? Sexistas, provocadores, nada, ni más. Bueno, cierto, me imagino que es bastante duro comentar esto. Por terminar, hablando de cosas duras, también toda la gente que fuisteis testigos de lo que ocurrió, de la muerte al fin y al cabo de Íñigo Cavacas, de ese pelotazo, escuchar, me imagino que la versión oficial, esa versión que da la Ertzaintza de lo ocurrido, también os causará bastante rabia, ¿no? Indignante. Y el silencio mediático, el que lo hayan querido disfrazar, que si porras extensibles, que si, por favor. Sabíamos perfectamente que había sido una pelota desde el principio y eso no se puede acallar y la gente lo tiene que denunciar y por favor que esto se aclare y que no quede impune. No, pues por lo menos con testigos como el tuyo se aporta a que no quede impune. Ya veremos finalmente, bueno, en qué quedan las cosas, pero por lo menos está claro que toda la gente que está allí o la mayoría está dando su testimonio y eso va a ayudar bastante, por lo menos para que a los ojos de la cara y de la sociedad, ¿no?, quede claro qué es lo que realmente sucedió. Evidentemente, y eso esperamos. Bueno, cierto, pues mi esker por estar hoy en Calahorrín y por comentarnos y hacernos este relato, que imagino que habrá sido duro también, pero lo he dicho, mi esker. Vale, soy Escarcasco. La policía ha actuado como perros rabiosos, que atacan todo cuanto ven. No protesto, no estoy sorprendido. La policía se ha comportado según las normas de su raza, pero hay que saber por qué se han escapado del control de sus amos. ¿No hay ordenanzas municipales que exigen que los perros peligrosos lleven bozal y vayan atados? Es realmente sorprendente ver a esta gente tratando de actuar con un sistema que no puede funcionar. No es un sistema malo ni bueno, es simplemente que no puede funcionar. Intentan hacerlo funcionar a la fuerza, pero no lo conseguirán. El exterminador hizo bien su trabajo. Juicio contra William Burroughs. La Felguera Ediciones. Anteriormente habíamos escuchado a la banda RIP con su canción Policía No. Os dejamos con la banda mexicana Los Monjo, su canción Esclavos. Utilización de pelotas de goma contra el pueblo debería de ser delito, debería de estar prohibido. La Comunidad Europea ha dado de plazo hasta el final del 2012 para dejar de usarlas. El caso es que han comprado 1 millón de unidades y no creo que sea para dejarlas en los almacenes. Seguirán matando e hiriendo con ellas y se limitarán a pagar la multa que la Comisión Europea les ponga por seguir usándolas. Un muerto y 23 personas han perdido un ojo desde 1990, además de numerosos heridos. Como ya comentábamos en el programa anterior, el Gobierno del Partido Popular quería endurecer los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad. Ahora se va sabiendo que lo que quieren hacer es equiparar la resistencia pasiva como delito contra la autoridad. La reforma propuesta prevé que sea considerado delito de integración en organización criminal difundir a través de Internet y las redes sociales las convocatorias violentas y que alteren gravemente el orden público, que podrían ser todas aquellas que no hayan sido notificadas y que se nieguen a abandonar el lugar pese al aviso de la policía. Además, se va a introducir entre las modalidades de acometimiento, que sería el ataque violento dirigido contra la policía, las amenazas y comportamientos intimidatorios o el lanzamiento de objetos peligrosos. Otra medida es que se considerará como agravante cuando las conductas violentas se produzcan en manifestaciones o concentraciones y se incluirá como delito de desorden público los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculice el acceso a los mismos. En este sentido, se ampliará la cuantía de los daños no solo a los que se produzcan en los establecimientos, sino también a los que deriven de la interrupción de cualquier servicio público. También habrá endurecimiento de las sanciones para la violencia callejera, equiparándolo con la legislación antiterrorista diseñada para tratar los casos de Kale Borroka en Euskal Herria. Ahora dejamos con un tema de Mule Train, I'm a Pest. También comentábamos en el anterior programa, la excusa para estas medidas son los incidentes o la llamada guerrilla urbana, pero estas medidas están mayormente encaminadas a reprimir cualquier tipo de protesta o manifestación política en la calle. Esta reforma no es más que un ataque directo a las libertades públicas. Está por ver, de aprobarse esta reforma del Código Penal, su aplicación, como por ejemplo si la convocatoria a través de Internet es pacífica y desemboca en altercados violentos provocados, como suele ser, por la propia policía. Una vez más, vemos el doble rasero de las actuaciones policiales, violentas y desproporcionadas de los últimos meses. La muerte provocada por disparos de pelotas de goma. No solo no se penan judicialmente, sino que se aplauden y se justifican desde el Gobierno, mientras que las manifestaciones de cualquier forma de disidencia política se reprimen por todos los medios que el poder tiene a su alcance. Vamos con un tema de Kuraya, Sabortegiak. Go! Un jubilado se pegó un tiro la semana pasada en la plaza de Sintagma, enfrente del Parlamento griego. Esta es la nota que dejó en su bolsillo. El gobierno de Socaloglu ha aniquilado toda posibilidad de supervivencia para mí, que se basaba en una pensión muy digna que yo había pagado por mi cuenta sin ninguna ayuda del Estado durante 35 años. Y dado que mi avanzada edad no me permite reaccionar de otra forma, aunque si un compatriota griego cogiera un Kalashnikov yo la apoyaría, no veo otra solución que poner fin a mi vida de esta forma digna para no tener que terminar hurgando en los contenedores de basura para poder subsistir. Creo que los jóvenes sin futuro cogerán algún día las armas y colgarán boca abajo a los traidores de este país en la plaza Sintagma, como los italianos hicieron con Mussolini en 1945. Os dejamos con el tema de la banda Habeas Corpus, Perdimos la ocasión. Es difícil vivir en libertad sin sentirse libre. Down the street. El pasado 27 de octubre, varios miembros del colectivo de oposición al tren de alta velocidad, Mujitu, estamparon tres tartazos de nata en la cara de Yolanda Barcina, como representante del Gobierno de Navarra, uno de los implicados en esta obra. Esta acción, que en cualquier país no pasaría de una falta administrativa, aquí se convierte en una nueva oportunidad para que el poder muestre su miedo a cualquier oposición. La acción fue en Toulouse, Francia, país que no presentó ningún tipo de denuncia. Partiendo que, si no se ha presentado denuncia, los ciudadanos españoles no pueden ser juzgados aquí por un delito cometido en otro país, pero en el reino de la normalidad, cuatro personas van a ser juzgadas en la Audiencia Nacional. Recordar que la Audiencia Nacional es un tribunal heredado del franquismo. Era el tribunal de orden público que se encargaba de reprimir las actividades políticas. Como decíamos, van a ser juzgados y se les pide una pena de 10 años de prisión por atentado a la autoridad. Sí, ahora te piden 10 años por atentado a la autoridad, por dar un tartazo de nata a una representante del poder político. Mientras que cualquier policía te puede abrir la cabeza en cualquier manifestación y le sale gratis. Estos uniformados que están para defender su orden ya cargan a la mínima ocasión, incluso justifican sus cargas porque les insultan. Pasado mañana cargarán porque les miramos mal o porque llevamos los zapatos sucios y el pelo largo. Sin justicia no habrá paz. En estos tiempos en que todo se privatiza, que la frontera entre lo público y lo privado resulta cada vez más difusa, incluso en lo que afecta a la policía y a la seguridad. Hace unos días, el director general de la policía, Ignacio Cosido, presentaba el Plan Integral de Colaboración entre la Policía Nacional y la Seguridad Privada. Con la ya gastada excusa de la crisis, el plan pretende recabar información de la seguridad privada que serán procesadas e integradas en la inteligencia policial, y en función de su colaboración, la Policía Nacional le suministrará también los datos que puedan ser útiles para garantizar la seguridad. Más claro, la policía entregará datos personales a empresas a cambio de su colaboración. Tras explicar que esta colaboración no implicará cesión de datos personales, Cosido puso un ejemplo de colaboración que dejaba muy claro que sí lo había. El Corte Inglés, por ejemplo, si retiene a alguna persona por hurto o robo, podrá pedir información sobre sus antecedentes policiales. Los antecedentes policiales, por cierto, son únicamente los datos con los que cuenta la policía a raíz de sus intervenciones, Que alguien tenga antecedentes policiales lo único que significa es que las fuerzas de seguridad del Estado le han identificado, espiado o detenido. A raíz de esa actuación, la persona puede acabar siendo enjuiciada ante un juez y en función de si la sentencia es condenatoria o no, ese alguien acabará teniendo antecedentes penales o no, según los casos. Lo que no nos explicó el director de la policía es cómo iban a evitar que esos datos no fuesen usados en selección de personal de esas mismas empresas o de otras, a las que se le pueden vender los ficheros que la policía ponga a su disposición. No resulta descabellado pensar que el EULEN, una empresa con más de 50.000 empleados en España, que se dedica, entre otras cosas, a selección de personal y que cuenta con un ATT, utilice los datos obtenidos por su empresa de seguridad para elegir a sus empleados y empleadas. El valor que esos datos pueden tener para una empresa es incalculable. Les permitiría saber si un candidato a un puesto de trabajo ha sido identificado en alguna manifestación o conflicto laboral, si ha sido detenido en el contexto de una huelga. Además, estos datos pueden ir a parar a empresas como Prosegur, fundada por el promotor del grupo paramilitar fascista argentino AAA, responsable de cientos de asesinatos contra militantes de izquierdas, o la compañía de seguridad Levantina, presidida por el responsable del partido ultraderechista España 2000 y de la Asociación Española de Prostíbulos. También estos días hemos oído que el gobierno griego va a alquilar a sus policías, pero eso es algo que aquí ya se venía haciendo. En concreto, el Ayuntamiento de Palma ya alquila a sus policías municipales desde el 2008, en una ordenanza fiscal aprobada por el Partido Popular. Así, las tarifas vigentes para el 2012 incluyen 39,38 euros por hora por la contratación de un policía municipal, o 42,65 euros por hora de un policía motorista, o los 79,95 euros por una pareja de agentes a caballo durante una hora. Antes habíamos escuchado un tema de la banda americana Anti-Flag, llamado Fuck Police Brutality. Os dejamos con un tema de Virus de Rebelión, la policía municipal. Histórico de la capital. Si ponen multas y Dios les hace caso, si sacan la porra nadie se acojona. Le pega, le pita, le quita la porra, pero siempre vuelve buscando camorra. Aprender de los marrones que tienen comisaría, ellos sí que cuidan de la burguesía. Y esto tiene solución, echaros unos potes y veréis que marchó. Tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro. No veas tú qué marcha tendría la ciudad, que los municipios borrachos se pondrían a bailar. Entrarían a los bares, se pondrían a vacilar y todos los munipas podríamos chiquitear. Munipas borrachos por toda la ciudad, ahora sí que cuidan de tu seguridad. Pero no todo es paro y pobreza. Vemos que mucha gente ha recibido la famosa patada hacia arriba y ha conseguido unos buenos puestos de trabajo. Vamos aquí a detallar unos cuantos. Por ejemplo, vemos como Elisa Robles Fraga, que es la sobrina del infausto Manuel Fraga Iribarne, ha cogido un puestito como directora general del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. O Víctor Calvo Sotelo, hijo de Leopoldo Calvo Sotelo, presidente del Gobierno, es nuevo secretario de Estado de las Telecomunicaciones. O José Ramón Bujuranda Sáenz, que es cuñado del ministro de Agricultura, tiene otro puestecito. José Miguel Martínez es concuñado de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda. O la nueva presidenta de Consejería Delegada de los Paradores Nacionales, Ángeles Alarcó Canosa, es mujer de Rodrigo Rato, que es vicepresidente del Gobierno y ahora mismo presidente de Bankia. Recordamos también fue uno de los presidentes del Fondo Monetario Internacional que no se enteró de nada de esta famosa crisis. Ricardo Cospedal García es el hermano de María Dolores Cospedal, secretaria general del PP y presidente de Castilla-La Mancha, que es el próximo director de la Fundación Carolina. Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores Cospedal, fue propuesto como consejero de la red eléctrica Endesa y se ha visto obligado a renunciar por el jaleo que se ha montado. Rafael Rodríguez Ponga, hermano de María Flavia, secretario general del Instituto Cervantes, mientras tanto continúa como diputado. María Flavia, hermana de Rafael Rodríguez Ponga, será nueva directora general de Seguros y Fondo de Pensiones. Alberto Nadal Belda, que es hermano de Álvaro Nadal Belda, ha cogido otro puestecito. María Teresa Isarazu Perinat, está casada con Álvaro Nadal Belda, también ha cogido otro puestecito. Carmen Gamir, que es compañera sentimental de Alberto Feijóo, presidente de la Junta de Galicia, será la jefa de prensa de la Secretaría de Estado para los Presupuestos. Marcelino Oreja Arburúa, hijo de Marcelino Oreja Aguirre, es nombrado presidente de la entidad pública empresarial Ferrocarriles de Vía Estrecha. Miguel Cardenal Carro es hijo de Jesús Cardenal, es fiscal general del Estado con José María Aznar. Será el nuevo presidente del Consejo Superior de Deportes. Álvaro Ramírez Aro y Aguirre, hijo de Esperanza Aguirre, será asesor del secretario de Estado de Comercio. María Zaplana Barceló, hija del ministro Eduardo Zaplana, tiene otro puesto como asesora en la Secretaría de Estado de Turismo. Iván de la Rosa, marido de Soraya Sáenz de Santa María, vicepresidenta de Gobierno, pasa como letrado en el área jurídica de Telefónica. Como veis, no todos son malas noticias, también hay algunas buenas, eso sí, solo para algunos. Y como no cabemos en el gozo que esta noticia nos produce, vamos a poner un tema de los bilbaínos MCD, asesinado por la televisión. Otro tan rincón. Nos echamos a la cama al

a despreciar lo intelectual, exagerar el valor del culto al cuerpo y desprecio por el espíritu. 9. Reforzar la autoculpabilidad, hacer creer al individuo que solamente él es el culpable de su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción, y sin acción no hay revolución. 10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa, en la mayor parte de los casos, que el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. Serán de Fluid, haciendo una versión de The Buzzcocks llamada Oh Shit. Recordaros que estáis escuchando La Caverna, un programa de Radio Almaina que emite desde el 107.1 del dial granaíno. Vamos a hablar ahora de la cooperativa Trigaza, que es un proyecto puesto en marcha por una serie de trabajadores asentados en el pueblo burgalés de Villasur de Herreros, basado en la autogestión y la sostenibilidad rural como herramienta básica. Han constituido una pequeña cooperativa dedicada a la elaboración de pan ecológico y repostería ecológica artesanal, con horno de leña. También distribuyen y venden los productos elaborados. Además, recogen en el monte la leña que usan en el horno y tienen una huerta para autoconsumo. También quieren montar una pequeña granja, pero para ello necesitan más gente. No ganan mucho dinero, ya que casi todo se reinvierte en el propio proyecto, por necesidad y por vocación de tener casi todo en común. Están reformando una casa propia donde viven tres de los miembros y están buscando tener otra en alquiler. Lo van haciendo todo con su trabajo y por escasez de vivienda en el pueblo. Comparten casa, pero no les falta de nada y todas las necesidades básicas las cubre la cooperativa. En principio, los que estén interesados en incorporarse pasan por un periodo de prueba como voluntarios y luego pasan a ser miembros sin ningún desembolso. Aunque, como ya hemos dicho, la remuneración es pequeña. Eso sí, la cooperativa cubre la vivienda, manutención, sanidad y otras. Se despide por hoy La Caverna, trogloditas. Recordad, no pongáis la otra mejilla, salvo para los besos. Os dejamos con una canción de Angelic Upstart, I am an Upstart. I'm an upstart. Hey, what are you gonna do? I'm an upstart. Listen, I'm talking to you. I'm a- I couldn't bear race when that mother would allow it.